Aquí te aplaudirán, te aplastarán. Aquí la frustración, la piel, las ganas. Aquí serás payaso, tomador. Aquí serás el juez y el perdedor. Aquí se invertirán los roles para usted. Usted que está allí, nosotros arriba. La calle, el escenario. Digamos mejor, es necesario actuar para vivir. La noche y las mesas de café. Caqueamos inteligencia como el peón al rey. Caqueamos inteligencia, la hacemos canción. Toda esa magia escondida, de los altos telones, no es nada más que un anhelo de dos: la gente, el actor, las ganas de verse ahí. Se escuchó el último aplauso, se fueron todas las luces, quedaron solo fantasmas. Sin nombre, sin test. Mañana quizá esté el mío. Aquí te aplaudirán, te aplastarán. Aquí la frustración, la piel, las ganas. Aquí serás payaso y tomador. Aquí serás el juez y el perdedor. Aquí se invertirán los roles. Para usted, usted que está allí, nosotros arriba, la calle, el escenario. Digamos mejor, que es necesario actuar para vivir. Bien grave, onda Factor Folil. No, mentira, hoy nos prestaron el espacio Les Cumpa, que van a estar con toda su magia el próximo jueves, pero hoy estamos todos vestidos de gala acá en la radio porque se vinieron el super elenco a traer su magia. ¿Cómo andan? ¡Hola! ¡Qué bueno! Gracias por recibirnos. Re gracias a Factor Folil por donar su espacio. Les cuento que somos el elenco de radioteatro de Lago Pue... de... ¡Uy, me equivoqué! No, que somos volvé el elenco de radioteatro de El Hoyo del Instituto Superior de Formación Docente Artística número 814. ¿Y saben cómo nos llamamos? ¿Quién lo dice? Voces. Vocecitas. Y vozarrones. ¡Epa, me encantó! ¿Cuánto hace que están juntes? ¿Quién cuenta? No, sí, yo sé cuánto hace, pero cuenten ustedes, a ver. Hace 2 años que estamos. Bueno, yo les cuento que yo me incorporé este año, así que bueno, nosotros el grupo también. Somos... ¿Quién? Sí, les digo, pregunto quiénes son ustedes, porque al final no, ni... Bueno, mi nombre es Rosa, yo hace 2 años que estoy en el taller, junto con Lara. Acá. Y con Oscar. Sí, yo también, hace 2 años, porque como dijo Rosa, creo que llegamos juntos, por una casualidad de la puerta, que estaba abierta. Bueno, yo encontré la puerta este año abierta y soy Mariana. ¿Y acá? Yo soy Claudia, docente, exalumna del 814, y también este año, entre los talleres de la oferta de Extensión Cultural, encontramos radioteatro y nos anotamos con... Aluminé. ¿Y qué lo lleva a uno a querer hacer radioteatro? Es muy amplio. En mi caso, yo vengo haciendo teatro desde Córdoba. Hace 3 años que me vine a vivir acá y, bueno, buscando un taller donde seguir con teatro, me encontré con radioteatro. Clara. Bueno, yo puedo contar un poquito, yo llegué de casualidad porque, bueno, venía Lara, me dijo, estábamos haciendo radioteatro, la fui a ver el año pasado que hicieron la muestra a fin de año, me encantó lo que hicieron, y digo, el año que viene me sumo, y me sumé. Y les cuento que yo vengo de familia de radioteatro de Bahía Blanca, abuelos, padres, tías, tíos, así que, bueno, esta mi experiencia es ahora, aquí, ahora. No sé si alguna quiere hablar. ¿Alguno puede hablar? Yo cuento igual. ¿Cómo llegué al radioteatro? Eso. Cuento yo que soy la profesora, ¿no? De este grupo. Sí, que hable la profe que sabe hablar. No, más o menos. Mi nombre es Cecilia. Y abrimos, porque lo abrimos con una compañera que se llama Silvina Orlando, que trabajaba conmigo, que por suerte está muy cerca de jubilarse, así que nos abandonó. Pero abrimos este espacio porque después de la pandemia, la verdad es que los vínculos humanos cambiaron un montón y se empezó a hacer complejo el teatro. Somos docentes de teatro, yo soy docente de teatro hace 20 años, y se empezó como a poner difícil esto de lo vincular, de empezar a poner el cuerpo. Entonces los talleres de teatro empezaron a vaciarse un montón, un montón. Donde teníamos, no sé, 20 estudiantes, teníamos 2. Era terrible. Y el instituto tuvo una radio, empezó a tener una programación semanal. Entonces nos decían, hagan programación para la radio, hagan cosas para la radio. ¿Qué sabemos hacer? Teatro, no sabemos hacer otra cosa. Bueno, hagamos radio teatro. Y empezamos en Lago Puelo, a mitad del año, este es 25, a mitad del 2023, abrimos la convocatoria para hacer un radio teatro en Lago Puelo y se rellenó de gente. Y fue como, no, es por acá. Entonces, en 2024 dijimos, abramos en El Hoyo, porque está buenísimo, porque hay un montón de convocatoria. Y lo abrimos en El Hoyo, también se llenó de un montón de personas, y está haciendo algo, bueno, para mí muy hermoso, ¿no? Estamos haciendo programaciones de... Todas las semanas salimos en la radio con algún radioteatro en la programación del instituto, que se replica en 8 radios, y también hicimos ya 3... Somos re atrevidas. Hicimos 3 radioteatro para ver, a modo espectáculo, en el Auditorio del Hoyo, con los 2 elencos. Bueno, quiero contar también que en la última vez que hicimos este evento de radioteatro para ver, pasó algo hermoso, y fue que también soy profe de otros espacios y tengo la... buena dicha, sí, la felicidad de tener a Antígona de estudiante. Y Antígona un día me presentó un texto que ella estaba escribiendo que me pareció alucinante y le propuse, hagámoslo con los elencos de radioteatro este texto porque está buenísimo. Así que desde el taller de teatro de jóvenes sale un texto que trabajaron los dos elencos, el del Hoyo y el de Pueblo, y también Antígona trabajó como actriz ahí, y lo pudimos mostrar este primero de noviembre en el Auditorio del Hoyo, en este evento que era Noches de Radioteatro para ver. Que tuve la suerte de ver y que fue increíble la cantidad de público y todo lo que nos pasó a ese público. Yo vi a gente que pasó de matarse de risa a llorar. Re importante lo que nos regalaron ese día. Así que bueno, aprovecho que los tengo acá para agradecerles. Y también yo miraba para allá porque quería decir que sale por Alas este programa que vos nombrabas. Y recordame, jueves a las 15, porque yo me fijé pero ya me olvidé. Los jueves a las 15 sale La Magia que Ustedes Hacen. O sea que ya salió. Claro, hoy a las 15, ya salimos. O sea, hoy es como el instituto copando Alas. Total. Qué bien. Buenísimo. Le hace a Alas. Y quiero decir algo también, ahora que voy a spoilear un poco. La semana que viene sale el primer capítulo, está dividido en dos partes, de la obra que escribió Antígona que hicimos en el Auditorio del Hoyo. Así que la semana que viene, a las 15 horas, en Radio Alas, acá donde estamos, se replica el programa del Instituto 814 y ahí van a poder escuchar la primer parte del texto que escribió Antígona con los dos elencos y la otra semana la segunda parte. Lo vamos a escuchar entonces. Genial. Sí, ¿yo puedo mandar un saludito? ¡Sí! Sí, quiero mandar un saludito a todos los que nos están escuchando y especialmente a toda la gente, pero por decenas, que me preguntaron por dónde se puede escuchar. Así que yo le dije 89.1, qué sé yo, que lo busquen, búsquenlo, si, por favor búsquenlo y escúchenlo, porque me mandaron por dónde se puede escuchar, por dónde, y no hay gente que está acá, está en otros lugares del planeta Tierra. Wow. Bien, y ya que decís eso, si les parece bien, podemos habilitar el número, que lo van a decir ustedes, porque yo no me lo sé de memoria, el de WhatsApp, porque no van a estar las radioparticipancias en el medio de la radionovela, del radioteatro, pero sí después las podemos compartir. Dale. Sí, pueden escribir WhatsApp al 2944-802315. Lo dijiste muy rápido. Bueno, más entonces decilo. Para vos, que lo puedan copiar la gente. Dale, dale, porque hay gente que copia el WhatsApp. Dale. Claro. ¿Agarraron ya el lápiz, todo eso? Ya está, dale. ¿Estará? Sí. Yo creo que sí. Bueno, 2 9 4 4 8 0 2 3 1 5. Sí, porque todos, yo cuando estoy escuchando la radio y pasa algo para los sorteos, después decimos que vamos a sortear, llamen. Algo vamos a sortear. Una noche con chuchachos. Tiene bueno, razón, Oscar. Sí, sí, cada vez que agarramos la lapicera, nunca llega entre que no, vamos a buscar la lapicera. Un mensaje con una canción tuya. Un mensaje, claro. Eso lo vamos a regalar, sí, sí. Sí. Eso estaba por manguear, una artística con el teléfono de Alas, ahí que haga el taller y así lo podemos repetir. De una. Si hay alguien que está en otro lugar y quiere escucharlo, puede escuchar a través de Red Enfoques www o por nuestra página fmalas.ar. No, .org.ar. Quiero decir dos cosas. Una, vieron que me agarro el micrófono, no lo suelto más. Bueno, la primera es gracias a Paula, Iván, Antígona, corazón total, que nos invitan a estar acá, que hoy les cuento que vengo con el elenco de El Hoyo y el martes volvemos con otro elenco que es el de Lago Puelo. Estamos infinitamente agradecidos desde el instituto, desde mí, desde los elencos, está buenísimo. Y después quiero pasar un chivo. Por favor. Y el chivo es, el lunes abren las inscripciones para participar de este super taller y de un millón más de talleres artísticos en el 814. Así que estaría re bueno que todo el mundo se anote porque está re compleja la situación y, bueno, desde el Ministerio de Educación de Chubut nos están reapurando con una cantidad X de inscriptos con un montón de papeles, planillas, burocracias y cuestiones muy difíciles para que puedan inscribirse para porque quieren cerrar los talleres. Entonces, los invito a todos y a todas los que están escuchando a que vean las propuestas que tiene el ISFDA 814. En la página las pueden ver. Son miles, hay para todas las edades, desde 7 años hasta un montón de formación vocacional y también de profesorados. Hay 4 profesorados, el de música, el de artes visuales, el de danza y el de teatro. Así que estaría buenísimo que nos llenemos de inscriptos y que el ministerio no tenga opción que seguir invirtiendo en cultura, en educación pública de calidad. ¿Y cómo nos inscribimos? ¿De forma virtual o presencial? Ahora hay un nuevo sistema para inscribirse de forma virtual, que no es en la escuela, es a través de un WhatsApp, que tiene un QR. Es dificilísimo. Lo que estamos hablando con las directoras de la escuela es que en cada sede del instituto, en la 194, paraje La Isla de Pueblo, en la 109... paraje Entre Ríos y en la escuela 223 de El Hoyo, después de las 6 de la tarde, a partir del lunes, va a haber gente que pueda ayudarlos a inscribirse. Tienen que ir con su celu porque es a través de WhatsApp que se inscriben y esa inscripción va derecho al ministerio. O sea, ni siquiera nosotros, digo, como institución, sabemos qué cantidad de gente se inscribe. Entonces, bueno, nada, los reinvito a que se inscriban porque está buenísima la cantidad de oferta que hay. No se van a arrepentir. Igual que nosotros que vinimos al Radio Teatro, toda la gente, no por nada, pero acá todos los compañeros, las compañeras, todas recopadas, re bueno. Hasta me convidaron un vaso de agua, todo. Imagínate, son re piola. ¿Puede ser que a mí me hayan mandado un link para las preinscripciones? Sí, el link que está circulando es ya está abierto y es hasta el 15 de diciembre y es para los profesorados. Es para poder inscribirse en esos 4 profesorados de arte que les nombraba. Lo que se abre el lunes es la inscripción a la FAB, que es la Formación Artística Vocacional, que son los talleres, bueno, de un montón de artes y de radio teatro, y también hay de lutería, hay de música, de lutería, de artes visuales, de teatro, para todas las edades, son libres, son de la educación pública, son gratuitos, me parece que no da para desperdiciarlos, hay profesionales alucinantes trabajando en el instituto, bueno, no sé qué más decir, le hago autobombo, pero me parece genial. Digo, yo mando a mis hijas, a todos los que conozco, le digo, ¿cómo no vas a algo? Yo estoy esperando jubilarme para empezar a ir a los talleres, o sea, lo digo de verdad, que es la verdad. Sí, nosotros también vamos a otros talleres dentro de la FAC. Yo hago cerámica, acá aluminé va también a cerámica y a encuadernación. O sea que hay muchas oportunidades y muchos talleres hermosos para compartir entre todos. Hay un montón de instrumentos, fotografía. Fotografía está buenísima, no te enfen. La profe es un amor de persona, Ana Luz. Sí, bueno, hay miles. Podemos hacer algo que si alguien está interesado en inscribirse en los profesorados, tenemos el link acá en Alas, entonces nos mandan una radio participancia y le mandamos el link. Muy capa, Antígona, me encantó. Voy a volver a repetir el número de Alas por si alguien quiere inscribirse en los profesorados, que ya está abierto esa inscripción. Y es 2944802315. Bueno, ponemos una musiquita y arrancamos porque meta. Me parece que estamos así como... ya ansioses. Ansioses, total. Dale. Después si quieren conversamos otro rato. Dale, buenísimo. Thank you. si su virgen viste de oro desnuda, como para ser anciana. Que escuchó un pajarito de Iris Rivera. Plic, plic, plac. Este era un pajarito de los que escuchan llover. Plic, plic, plop. De los que escuchan el aire y la salida del sol. Pajareaba el pajarito y escuchaba al pajarear. Serrina, serra, los maderos de San Juan piden pan, no le dan, piden queso, le dan hueso. Escuchaba y se le inflaban las plumitas del pescuezo. Don Pajarito, don Pepito el verdulero, se metió en un sombrero. El sombrero era de paja, se inventó una caja. Martín Pescador, me dejará pasar, pasará, pasará, pero el último quedará. El pajarito escuchero seguía en su pajarear. Este encontró un huevito, este lo cocinó, este lo peló, este lo puso sal. Falorera tropezó, en la calle se cayó, alcen la barrera para que pase la farolera. Cuartel. Limo. Con el pico cortaba la pájara, pinta, pinta el limón. Con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. Juan, semilla, sombrero, limón, vino, queso, flor, rama, pan, pescador. Pajarito sin sombrero, plumas, canto, pico y sol. Un día volvió a su casa y pasó lo que pasó. Colores sal, pan, limón, queso, queso. Al pájaro pajarito, a fuerza de pajarear, le picoteó en la garganta la picazón de cantar. Estaba el limón tropezado con un pescadito de sal. El canto sin pajarito se echó al aire y a volar. En el aire, se fue empezando a mezclar. El canto que se mezclaba a unos y otros llegó. Coloreaba faroles de queso, exprimía limones de flor, serruchaba un salero sombreado, se caía el sombrero de sol. Se mezclaba, y entre muchos se mezcló. Se mezclaba, los mezclaba y los juntó. Estaba el limón cocinando con un cerruchito de pan, tropezaba un sombrero de queso, se caían faroles de sal. Estaba la rama salada tropezando sombrillas de sol, serruchaba verduras de lluvia, picoteaba semillas de flor. ¡Ay, pajarito escuchero! ¡Ay, pajarito cantor! Estaba el solcito salado, faroleando semillas de pan, verdureaba cortinas de pino, pajaraba en la rama de Juan. Les cuento que lo que escuchamos recién se llamaba Lo que escuchó un pajarito y es un cuento de niños y niñas, para niños y niñas. Y hace algunas semanas, este noviembre, decidimos trabajar con algunos textos infantiles y bueno, este nos re gustó, así que decidimos hacerlo, y Oscar tocó en vivo. Sí, ¿viste cómo me gusta hablar? Me dice Oscar, sí, me gusta hablar, ¿qué va a ser? Oscar tocó en vivo y fue interpretado por Rosa Vines, por Claudia Chiappe, por Lara Chamorro, por Aluminé, Vallejos. ¿Vallejos? ¿No? ¿Qué me hacen? Yo no participé recién. Ah, no participó Lara, bueno, pero mañana va a participar ahora. Mariana, que me olvidé el apellido, malísimo. Harris, Mariana Harris. Y Oscar, vaya a saber el apellido, porque tiene un apellido muy difícil. Sí. Así que vamos a decir Oscar Zarmeser. Mazo, mazo. Zarmeser. Bueno, ahora lo que vamos a escuchar, lo que sigue, es un texto que escribió Claudia Chiappe, y se llama Té de Té. Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿En qué te puedo servir? En una taza. Tazas no vendo. Me refiero a ¿qué buscas, corazón? Tete, quiere una caja de té. El corazón lo tiene muy bien. Su problema son los pulmones. Ah, sí, para los pulmones tengo una infusión de anacahuita. En casa vamos a poner el agüita. No es para tomar acá. Esta chica es sorda y me pone nerviosa. También para los nervios. Les puedo ofrecer lavanda con frutos rojos. Tetelita, ¿qué dice? ¡Deja lavanda fultón! ¡Usaba mi papá! No, yo no quiero perfume. Tampoco una teterita. Si vienen las chicas, a merendar no alcanza. Era hoy. ¡Ay, mi memoria! Y para la memoria, nada mejor que un té. Verde de romero y mentita. ¡Nosotras no decimos mentiritas! Rosita, con el lío que armó esta chica, ya no sé ni a qué vinimos. Yo tampoco. Mejor vamos a la esquina a tomar un cappuccino. Yo quiero un tecito. ¿Té de qué? Té de té. ¿De qué si no? Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré. Le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies. Yo no sé por qué. Cuidado cuando beban, se les va a caer la nariz dentro de la taza, y eso no está bien. Yo no sé por qué. Detrás de una tostada se escondió la miel. La manteca muy enojada la retó en inglés. Yo no sé por qué. Mañana se lo llevan preso a un coronel por pinchar a la mermelada con un alfiler. Yo no sé por qué. Parece que el azúcar siempre negra fue y de un susto se puso blanca. Tal como bueno, les cuento que dentro del taller de radioteatro también lo que... Una de las cosas que hacemos, o que a mí me interesa que hagamos, es escuchar las voces de nosotros y de lo que tenemos que decir para decir nosotros y nosotras. Entonces, el texto anterior lo escribió una de las participantes de este elenco, que es Claudia. Y el Claudia, texto que sigue... Claudia. ¿Quién que escribe? Claudia. Escribió TDT. Y el texto que sigue lo escribió Oscar. Y el texto que sigue... antes de decir cómo se llama el texto que sigue, quiero mandarle un especial saludo a mis hijas que me están escuchando, a Federica y a Bruna. Se matan de risa. ¿Ustedes bien. Quieren mandar un saludo a alguien? Sí, a todos los que me están escuchando. Me encanta. Bueno, incluso a mis hijas. También, a las les niñas. Les mandamos a las hijas que están tan hermosas, las hijas de la profe. Y también, ya que estoy, también a mis hijas me están escuchando también. Espero que me estén escuchando, porque si no se arma. Pasame bueno, la graveta, después, claro. Pasame la graveta, no. Escuchen en vivo. Bueno, yo también voy también a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a mis hijos, a mis nietos, a todos. A todos. Nietos, claro. ¿Vos, Lara? ¿A quién? No quiere, Lara no quiere al mandar peor, saludos. Peor es nada. No, a quien quiera gozar de mi voz, este, sabe que puede hacerlo por este medio y en este preciso instante. Seguro que Jessy Mayorga, que seguro que está escuchando a mi amiga Jessy, te mando un beso, amiga. Dale, Jessy, dale, escuchá. Un beso para Jessy. Bueno, y quiero mandar un especial saludo a mi amigo personal, Jorge Mate Barrios, que lo extraño, lo quiero, y este espacio es de él. Así que también un gracias y un re fuerte abrazo. Bueno, el texto que sigue, que escribió Oscar, se llama Barro Rojo, y va a ser interpretado por Oscar, por Mariana, por Claudia y por Rosita. Playback. Yo empiezo a cantar en un momento. Toquemos esto. Apaga la luz. Que no vienes hasta Boluda, siempre lo dije, no hay como las empanadas de pollo de Edu. Muy buenas. En eso estamos de acuerdo, amor. Quizás hoy aprendamos a hacer la receta. Ni en pedo, nos suelta la receta. Hace años que se la pedimos. Vino mil veces a casa a hacer el relleno y nunca pude sacar un carajo de lo que pone. Es que tengo un secreto. Ya es hora que lo develes, porque Lali me dijo mil veces que yo te lo pida el secreto. Dale, che, no te hagas el artista, maldito. Es un decir, no más. O te lo llevas a la tumba. Ya estamos grandes. No te lo vas a llevar a la tumba. Yo no voy a ir a la tumba. Yo solo cenizas al viento. Dale, che, déjate de joder. Es un decir lo de la tumba. Igual. Igual. Sí, igual. Cuando ustedes me lo piden, yo las preparo y listo, che. Sos duro, Edu. Te lo pedimos porque te queremos. Sí, claro que me quieren. Me quieren sacar las recetas. Ocurre que si la digo, ustedes no lo van a creer. Dale, basta de tanto misterio. Siempre igual vos. ¿Qué te haces, el misterioso? Bueno, che, me convidan con una copita de ese Pinot Noir. Y si se portan bien, les tiro un datito sobre la empanada de pollo. Entonces, dale, metele nomás. Salud. Salud. Bueno, les digo, mi secreto es el barro rojo. Hay que macerarlo antes. ¡No! Y ahora te haces el gil. ¿Cómo es eso del barro rojo? Creo que ahora ya no te queremos tanto. ¿Qué es eso del barro rojo? Sabía que no le entenderían. Que no me iban a creer. Que soy misterioso, que pum, que pan. Pero hace años que disfrutan las empanadas de pollo. Mis empanadas de pollo. Con el secretito del barro rojo. A ver, explícate mejor. Además de misterioso, trosco. Le mandas ideología a todo. Mírate. Remera roja, auto rojo, calzón rojo y ahora este cuentito del barro rojo. Capaz que este zurdito le mete sangre de patrones. ¿Vieron lo que desembuchan? ¿Acaso ustedes no son socialistas? Dale, siempre tan zurdo. Nosotros queremos... Al menos yo quiero saber la receta del relleno. A mí no me importa. Mientras pueda seguir disfrutando de las empanadas, dale, coman que se terminan. Pero yo quiero saber. Sí, dale, che, contá. ¿Qué es eso del barro rojo? Mirá que nos vamos hasta que no nos cuentes, ¿eh? Ah, sí, claro. Qué rico que está el Pinot Noir, ¿eh? ¿Es del 2020? Qué buena cosecha. Dale, contá, no te hagas rogar. Bueno, para que vean que los, las y les quiero mucho, se lo voy a escribir aquí. Tráiganme papel y una Bic de color roja. Toma, toma, acá tenés la lapicera y el papel. Receta. Aquí le escribo. Morrones quemados y procesados. ¿Entienden la letra, no? Sí. Va. Pimentón ahumado. Toque de merquén. Extracto de tomate, una cucharita. Sal a gusto, puerro y cebolla de verdeo. Aparte del pollo, ¿no? Este es el barro rojo. Y ya, ya se los anoté. Ahora me dejan de joder y abran el champán, che, que tenemos que festejar. Y traigan el helado. Que no vienes hasta mí, porque no puedo amarte. Porque no vienes hasta mí, porque no cambias como el sol. Porque eres tan distante. Porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas me podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poder prever. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción. Que alguna vez fue hambre. Estoy cantando. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegiste el mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Es el futuro, Lucía. Literal. En una sola inyección, los dedos vuelan. Nace. Guitarristas, programadores, pianistas, tiktokers, youtubers, todo vuelan los dedos. ¿Será? Sí. Con esto los dedos se moverán como pulpos hiperactivos. ¿Y estás seguro que esto es seguro para los humanos? Pero lo tendríamos que probar con alguien. ¿Pero no sería más fácil primero con un animal? No. Necesitamos un sujeto de prueba. ¿Qué hace quién? Yo paso. La última vez me salieron pelos en toda la mano al probar esa loción anticalvicie. Pero fue un éxito. Igual en vos no pensaba. En ella, sí. ¿En Juana? No va a querer. No tiene por qué enterarse. Pero... Dale, vení, vení. Dale, no dale. Creo que esto sea legal, ¿eh? ¿Y desde cuándo hacemos cosas legales? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¡Aya! Juana, ¿Qué fue eso? Nada, nada, quédate quieto, pero, che. ¿Pero qué es eso? ¿Qué me pusiste? ¿Qué es eso? ¡Pará! No grites tanto. Solo es una... microinyección para agilizar tus movimientos en la mano. Tranquila. Wow. Oh, mis dedos. No lo puedo creer. Se sienten más ligeros que nunca. Wow. Funcionó. No lo puedo creer. Oh, no. Mi mano. Mi mano. No la siento. No la siento. ¿Seguro? ¿O me estás haciendo una broma? No siento nada. Mira. Parezco un zombi. No grites. Tranquilízate. Es que yo voy a hacer unas pruebas. ¿Vos sos médico? No, pero algo sé. Te voy a pinchar en tres zonas distintas. Decime si la sentís. No. ¿Y ahora qué hacemos? Googlea esto. ¿Cómo desenrudecer dedos? En Google. Y voy a revisar la mezcla, a ver si le puse todo. Daniel, Lucas, ¿dónde van? Tranqui, tranqui. Ahí volvemos con un antídoto. Dani, acá dice, calentar el agua, colocar un chorrito de aceite y dar un golpe de electricidad. Bueno, vos probá con eso. Mientras yo reviso mis apuntes. ¿Será que le puse mucho calcio? ¿Le puse calcio? ¿O le puse derivados de morfina? Oh, chicos, llamemos un médico, por favor. Nada de médicos. Vos, tranquila. Sentate y mirá la tele. Chicos, llamemos un médico. A ver, Juana, poné la mano acá. No puedo. Llamemos un médico. No podemos. Ahí te ayudo. ¡Eso está hirviendo! No, está tibia. Ahí te ayudo. No, pará. ¿Y ese cable pelado? ¿Enchufado? ¿Para qué es? Bueno, es para meterlo en el agua y así devolver el impulso nervioso a la mano. ¿Viste cuando el corazón se te para, que le dan una carga eléctrica y este arranca nuevamente? Esto sería algo similar. No, para. ¡Llama a un médico! Nada de médicos, ya dije. Además, ya tengo la solución. ¡No, para! ¡Ah, mi mano! No, ¿cómo hiciste? Se mueven, mirá. Técnicamente, fue la ciencia. Vamos, Lucía. Volvamos al laboratorio, que aún tenemos mucho trabajo. Vamos, nos vemos, Juana. Nos vemos, chicos. No puedo caminar. No siento el pie. ¡Chicos! viene quemando en lo alto el sol de enero. Pero algo va a pasar, algo me huele mal. ¿Será que sube, sube ese fiero fuego? No para de crecer, presiento que lo que arde no es solo madera, se quema la sociedad entera. Puedo ver tus intenciones cuando hablas de desarrollo. No puede mirar el bosque sin calcular la madera. No puede mirar la tierra sin calcular la parcela. Tanto alambrado, tanto pino plantado. La Pachamama se nos ha enculado. Salieron a anunciar que el que prendió el fuego van a crucificar. Dicen que es el único culpable. Yo creo que acá hay varios responsables. Transan con la naturaleza, nada le importa, solo su riqueza. La madre tierra se remata hoy y se rifa los ojos por una porción. Madre tierra en llama, madre tierra nos llama. Nosotros somos la madre tierra. Hermoso todo lo que nos regalaron. ¿Cómo se sintieron? Nos sentimos muy bien. Creo que... aguantándonos la risa, ¿no? Sí, sí. Por el momento estábamos tentados atrás, pero porque nos causa gracia las caras, las expresiones de nuestros compañeros. ¿Cómo es el tema? Entiendo yo que muchos de los textos eran de ustedes. Sí, muchos de los textos son nuestros, salen de unas tareas que nos hace la profesora en el taller, unas propuestas de trabajo, y hoy particularmente hicimos tres obritas, una que escribió Oscar, una que escribió Claudia y la otra la escribí yo. Que yo es Rosita Vines. Me mandó al frente. Soy re chusma yo, ¿cómo es esa tarea, esa propuesta? ¿De dónde salen esos textos? La tarea es, bueno, ella nos dijo que teníamos que poner unas frases en una bolsita. En un papelito. Sí, en un papelito, escribir una frase y lo pusimos dentro de una bolsita. Y cada uno tenía que sacar dos papelitos y a medida de ese título teníamos que desarrollar la obra. Como disparador. lo que dijera ahí. Pura ciencia, pura ciencia. ¿Y se acuerdan de sus disparadores, de las horas que escribieron? Sí. Claro, es que los disparadores eran los títulos de las obras. Lo único que tenían era el título que había escrito otro. Por ejemplo, el de Dedos Endofrinado, que fue el último que hicimos. Ese es un título que yo saqué, pero la frase la escribió Oscar. Bien. Entonces le tocaba escribir toda la obra a Rosita. Bien, todo un desafío. Claro. Claro. Y el tuyo, Barro Rojo, Oscar, ¿quién escribió ese texto, el título? ¿No se acuerdan? Yo. ¿Vos mismo escribiste el título? Saqué mi mismo papel. Me estás jodiendo. No, porque vos también escribiste el Rapol Morado, que es el que saqué yo. Ah, ese, el Rapol. No, ese creo que fue... Barro Rojo no. Creo que fue Santiago que lo... Otro Santiago. Otro radioteatrero. O Barbie puede ser, porque... Que viene y va. Sí. Que vienen y van, pero están. Están. Santiago... Sí. Son itinerantes. Claro, Santi, que no me acuerdo el apellido porque es muy muy largo y difícil y compuesto. Sí, con los muchachos no tenemos suerte en este grupo. Sí. ¿Se puede decir acá en la radio o será propaganda? No, podemos decir que falta parte del elenco. Santiago Green. Santiago Green y Bárbara Sierra. También es parte del elenco. Claro, sí. Que le mandamos saludos a los dos. Sí, Barbie. Sí. Se te extraña, Barbie. Sí, Barbie. Dale, vení la próxima. Te traes unas empanaditas, algo, Barbie. Unos sanguchitos, que estamos secos acá. Che, igual yo medio que me había asustado y digo, vamos a deschavar que hubo trampa y que Oscar escribió todos los papelitos. No. Te temblé por un momento. No me da tanto la Vic. ¿Y el otro cuál era? No. TDT, ¿quién escribió el título? Yo no. Claudia escribió la obra. Creo que yo. Y Aluminé escribió el título TDT, le salió a Claudia y tuvo que inventar una obra con TDT. Bien. ¿Van a seguir el año que viene? Obvio, yo sí, por lo menos. Sí, yo también. Yo si el Ministerio de Educación nos banca, seguimos también. Sí, y si no, de alguna forma... Seguimos. Vamos en otro lugar. A seguir, porque nadie nos va a frenar. Total. Las cosas que queremos hacer y que desde el poder nos están reventando todo el tiempo, tanto en el hospital como en la educación, como, bueno... los comedores, bueno, todo lo que ya los oyentes ya saben y entonces también quieren eliminar a la cultura y la educación. Sí, pero fundamentalmente todo el arte independiente, ¿no? Porque nosotros vamos a decir las cosas que la industria radial de los medios no van a decir, por ejemplo. No quieren gente pensante ni sintiente, ¿no? Todo es... Sí, porque es muy peligroso, ¿no es cierto? Uh-huh. Viste que primero queman los libros, queman todo esto y después queman a las personas, como ya pasó, ¿no? En la década del 70. Así que ojalá con sangre nueva el año que viene también que se llene el taller, porque cuanto más hay, más vamos a hinchar las guindas. Llegaron acá unos mensajitos. ¿Se acuerdan que habíamos abierto la radioparticipancia? Paso a leerles. Dale. Qué lindo escucharles. Cómo extrañaba los radioteatros. Oh. Así que bueno, ahí los amamos. ¿De dónde viene el mensajito? ¿Se puede saber? No, tenemos como política en la radio que si no se firman, no decimos. Bien, pero bueno, qué lindo, qué lindo. Gracias por hacerme reír, me hacía falta. Qué emoción. Bien, esto es, pero los emocionados todo el somos tiempo, nosotros. Más si sabemos que nos están escuchando, ¿no? Es re lindo. Más mensajes. Por fin radioteatro en alas, que no se detenga. Hermoso, gracias. ¡Vamos! ¡Vamos a firmar el contrato! ¡Vamos! Te va a ir mal acá firmando contrato. Te van a poner a trabajar, mira. Muy geniales esos radioteatreros. ¡Wow! Lo amamos. El que manda ese mensaje. Qué lindo, porque nada, pensaba, estamos acá y tenemos feedback, ¿no? Hay un otro que nos escucha y que nos habla. Siempre estamos como solos, nos escuchamos a nosotros mismos. Es como re linda esta parte. Gracias. Digo, saber que alguien... nos escucha. No, y la pasa lindo como nosotros. Nosotros nos matamos de risa. Digamos, salimos como renovados energéticamente, digo, los jueves en el taller. A veces sin armar algo que se vaya a escuchar afuera, ¿no? Inmensado, mover la cabeza, exactamente. Jugamos con las voces. Cosas. Se pelean, che, o se llevan siempre bien como los vi hoy. No, yo creo que voy a decir algo. No nos peleamos, pero hay momentos donde no nos bancamos. Hay momentos, claro, no llegamos a la pelea, pero hay momentos como traga. Pero todo se arregla cuando llega la merienda. Ah, es cierto. No, la merienda ahí, todos sonrientes, contentos. Es cierto, en el medio de los encuentros tenemos ahí un compartir que yo creo que nos hace muy bien a todos y a todas, ¿no? Y también, igual que estos mensajes de los oyentes, cuando hicimos la muestra, por ejemplo, y vino gente en vivo, bueno, uno está más nervioso porque le erró en algo, porque faltó una entrada, un sonidito o algo por el estilo. Ahora, cuando vos los escuchás sin verlos, porque igual arriba del escenario por las luces no se ven, las carcajadas de fondo, ya está, lo demás ya no importa. Che, y debe ser muy fuerte, pensando en lo que pasó la otra vez en el hoyo, ver que hiciste llorar a alguien. Eso también debe como ser, no sé, como raro, ¿no? O sea, le transmití algo y hubo una respuesta ya en el cuerpo, es como otro nivel. Sí, no escucharon acá, dice que ella nos decía que debe ser muy fuerte que lo que pasó en el hoyo, que transmitir que otras personas lloren. ¿No? Que se emocionen con lo que hacemos. Pero es genial, claro. Para uno, el llanto y la risa de alegría está buenísimo, ¿no es cierto? Y sí, pero hubo momentos, gracias a Antígona, que a la gente se le puso la piel de gallina. Sí. Yo qué sé, hablo yo por mí, pero a mí me pasa que lo que busco en las cosas que veo es eso, que me hagan emocionar. Si no, no sé. Como me parece re valioso poder hacer emocionar a alguien, ¿no? Ya creo estoy llorando, ya estás emocionada. Sí, sí, sí. En cualquier momento la profe se nos haría llorar aquí en vivo. Pañuelo, trajeron. También creo que era un texto que nos llegaba a muchos, digamos, porque es algo de acá que nos está pasando y bueno, eso, que nos llegaba de... enteros. Sí, que estamos hablando del texto que escribió Antígona, sobre todo, así que vuelvo a repetir que les vuelvo a invitar a escuchar la programación del Instituto la semana que viene, que sale la primera parte de ese radioteatro, que se llama De esta salimos juntes, y que bueno, trata la temática de los incendios en la comarca, ¿no? Y desde una mirada... para mí particular y hermosa, que es la Antígona, que tiene 17 años. 16. 16. Ay, le metí uno más. Es un montón ese texto visto desde ese lugar, con un montón de escenarios y de cosas que pasaron, que escuchamos, que vivimos. Bueno, nada, escúchenlo. Les reinvito a escucharlo. Recuerdo que va a salir el jueves a las 15 horas, acá por Alas, pero también hay por otras radios. Sí, un millón. Son un montón, sí. Lo que pasa es que no sabemos el horario, no es por no pasar los horarios de las radios hermanas, pero no me las sé. No, yo tampoco, porque son como 9 más, y no las tengo a mano. Si no aviso, si no la diría, pero si buscan en la página del instituto, que sí. Es... ¿te cuento la página? Me encantaría. No sé cómo es la página. Yo pregunto. Debe ser. No, debe ser www.isfda814.algo. Debe ser org.ar. Sí, debe ser. O .gov. Y en el caso de la página del instituto, lo que está es el video. También. ¡Qué bueno! Sí, ese día hicimos 3 presentaciones. Podés ver cada presentación por separado. Hubo una de Olollo, una de Pueblo, y conjuntamente hicimos el guión de Antígona. Genial. Estamos completos, completitos, hacemos de todo. Escribir, tomar la merienda, actuar, cantar. Sobre todo nos reímos. Ay, sí. Nos reímos mucho, que en realidad es como, en mi caso, a veces espero los jueves, cuando estoy acá, ¿no? ¿Cómo a veces, Oscar? A veces no lo espero tanto. ¡Discúlpame! Es verdad. Ya vamos a hablar el jueves que viene. Eso, no te vamos a dejar entrar. No, quería decir que todo espacio de arte y con creatividad, y sobre todo la libertad que nos brinda la cátedra, ¿no? Tenemos mucha libertad, eso es muy importante, podemos hablar del tema que se nos ocurra, de lo que está pasando, de lo que va a venir, de los estados de ánimo también. Somos todas personas que estamos en esta realidad. Y yo lo que quiero decir, para no hacerla tan larga, que en realidad parece en cierto momento como un espacio terapéutico, los jueves. Así que yo de verdad a veces los espero. Fíjense que me baño y todo para venir, así que lo espero con ansias. Pero perfume todavía no, pero bañar sí, me baño. Bueno, es el día de la semana que yo más me río. Sí, ¡vamos! Es el día que más me río, yo también. Vuelvo a casa con la musculatura, sí. Eso sí. Hay que poner radioteatro más veces por semana, chicos. Sí, porque no está siendo fácil reírse, ¿no? No. Es por como eso. Una conquista poder reírse. Sí, por eso. Quería contar algo también de los talleres, y es que son elencos del instituto, ¿no? Estos talleres. Y que hay actores en estos talleres que tienen, la más chiquita tiene 11 años, y la más grande tiene 94. Y me parece genial eso. Bueno, me parece que. Y somos muy diversos y diversas todos, ¿no? Bueno, no digo nada más. Sí, yo quisiera. Ya me conocen que lloro todo el tiempo, por eso me callan igual. No, y para la gente que se quiere incorporar el próximo año, este es un espacio inclusivo, es un espacio de pura colaboración, como dijo la compañera recién, la verdad que sí, que nos reímos un montón. Y es lo que nos hace falta. Hoy en día nos hace falta. Así que bueno, basta de drama y a reírnos un cachito. Y entonces, para recordar, porque por ahí hay gente que está escuchando y se entusiasma, para anotarse para el año que viene, es virtual, pero está súper complicado. Sí. Así que a partir del lunes que viene podés ir o a la sede de la isla, del hoyo o de paraje. Sí. Y ahí te van a ayudar a hacer toda la movida de inscripción. Sí. ¿Entendí bien? Sí. A partir de las 18 horas. Soy buena alumna, Cecilia. Sos quiero buena que estudiante, me, que voy me a decirte. Y voy a decirte estudiante porque alumna es una persona sin luz y no considero eso de ninguna persona. Así que sos muy buena estudiante. Muchísimas gracias. Bueno, sí, eso. Las inscripciones para la FAB, que son estos talleres de formación artística vocacional, son a partir de el lunes para el año que viene. Arrancamos en marzo de 2026 y se hacen de forma virtual. A partir de, creo que mañana salen los flyers con los QR para poder inscribirse. Si alguien tiene dificultad para inscribirse, porque es muy difícil inscribirse, se acerca a la sede del Instituto 814 en la 194 Paraje La Isla, en 109 Paraje Entre Ríos o en Escuela 223 de la localidad del Hoyo, después de las 18 de la tarde. Alguien los va a ayudar. Che, y para que no se enojen con el instituto, para cuando vean que es difícil la inscripción, sí. Dijeron que era directamente desde el ministerio, sí, ¿no? Es directamente desde el ministerio este formato, es de alguna manera una forma de, bueno, de dificultar la educación pública libre y gratuita. Che, y estamos hablando un montón del instituto y semanas atrás estuvimos acompañando un montón la defensa de este espacio, que nos resulta que es re importante, ¿no? Nosotros pensamos inclusive que es como uno de los espacios que sostiene esta vida cultural tan particular de la comarca, donde hay tanto y tan interesante y tan bueno. Bueno, también es porque existen espacios como el instituto. Entonces, nos gustaba pensar desde ahí la defensa. ¿Cómo está la situación en el momento? No sé si saben. Sí, bueno, un poco sabemos. Primero decir que el instituto tiene más de 1,000 estudiantes. O sea que es un lugar en la comarca que afecta a un montón de personas, ¿no? Entonces, que no es que somos 4 gatos que queremos, sino que hay un montón de gente atrás de esto, un montón de, bueno, de docentes que estamos ahí. Yo hace 16 años que trabajo en el instituto y si la verdad es que está muy en riesgo nuestra estabilidad laboral. Y si, bueno, si no defendemos estos lugares, es muy probable que se cierren. Bueno, es la política de Estado que estamos viviendo, ¿no? La situación ahora es la siguiente. Se logró que se abran las preinscripciones para los profesorados, que son estos 4 que nombraba, que son los de teatro, música, artes visuales y danza. Esas preinscripciones tienen que tener un mínimo de inscriptos. Esas preinscripciones son ahora del hasta el 15 de diciembre, hace unos días abrió. Lo que pasó desde el ministerio fue que no se abrieron esas preinscripciones para 3 de los profesorados. Bueno, se luchó bastante, nos paramos bastante como comunidad, se logró abrir la preinscripción, que esto no asegura que se abran los profesorados, sino las preinscripciones. Tenemos que llegar a un mínimo de inscriptos, que no sabemos cuántos van a ser, porque como las inscripciones van derecho al ministerio, como instituto, no sabemos cuánta gente se inscribe. Es un tema eso, ¿no? Bueno, se abrieron las preinscripciones, necesitamos esa mínima cantidad por carrera. Así que ahí invitamos a todos a que se inscriban y que una vez que les llegue el comprobante por WhatsApp, que lo manden por mail al Instituto 814, que el mail igual está en la página porque tampoco lo sé. Un desastre está. Yo soy igual. Bueno, pero en la página pueden encontrar ese mail y también podemos dejar acá en la radio para que se comparta por las redes de la radio los flyers con las preinscripciones para los profesorados. Bueno, por un lado eso. Primero se abren las preinscripciones, después se abren las inscripciones y después recién se abren los profesorados. Necesitamos en las preinscripciones tener un cupo, claro, que esté re bueno para que eso se pueda abrir. Bueno, por un lado eso. Por otro lado, hay una resolución nueva, que es la 222, que también la baja el ministerio, donde pone un montón de pautas y precariza la estabilidad laboral de los docentes. Digo precariza, es tiene contratos así a término, ¿no? Como terminan en diciembre, empiezan en marzo, entonces estamos sin trabajo, claro, sin las los meses del verano. No te pagan las vacaciones, de paso. Claro. O sea, entonces también la antigüedad ya no suma por año. O sea, es un temón. Tengo una familia de 5 integrantes. Para mí, a mí me mata si me quedo realmente sin este trabajo. Bueno, esa resolución todavía no está bien. Ahí me pasan el mail. Y el mail a donde hay que mandar las inscripciones, o sea, el comprobante de inscripción después de que se inscriben, es con número 814... ISFDA inscripciones 2026 @gmail.com. Ahí mandan el comprobante de que se inscriben para que el instituto tenga por lo menos una idea de cuántos inscriptos hay. Bueno, les contaba de la resolución 222 que precariza la estabilidad laboral y quiere bajar un montón de talleres. Y también tiene que haber un cupo por grupo. Les cuento también que las personas muy complicadas, digo, o los talleres muy complicados son los de música. Claro, los de música, los de instrumento, porque imagínense que un profesor que enseña guitarra no puede tener 15 estudiantes. Entonces, tiene que dividir las horas y puede tener, ponerle, qué sé yo, media hora por cada estudiante para enseñarle guitarra, viola, violonchelo, flauta, no sé, hay 400 flautas, trombón, no sé, hay miles de instrumentos. Entonces, claro, en las horas que da el ministerio, que poner que son 3 horas por docente, capaz que puede tener 6 estudiantes como para tener un mínimo seguimiento, ¿no? Y calidad. Exacto. Entonces, bueno, como que se juegan muchas cosas. Esa resolución no está vigente en nuestro instituto, pero ya está vigente en varios institutos de la provincia. Este instituto viene batallando que esa resolución no se lleve a cabo porque la verdad es que nos va a hacer de goma. Y hay un parate ahora porque renunció el... Ay, no me acuerdo quién renunció. De superior. No sé cómo se dice, cómo se llama. Bueno, entonces hubo un parate en llevar adelante la resolución. Iba a haber una mesa de discusiones con el instituto. Y dijeron, bueno, por ahora no hacemos nada. No se da de baja nadie en diciembre. Pero nos reunimos, no sé, en enero, una cosa así. Y vemos qué pasa con esa resolución. Eso nos mata, porque en enero estamos todos muy dispersos, ¿no? Acá estamos como, bueno, nos paramos y vamos en pos de lucha y defender lo que podamos, pero en enero estamos tan dispersos que lo que decidan es un temón. Así que vuelvo a decir lo mismo, cuanto más inscriptos haya, menos fuerza tienen para echar atrás todo el laburo de la 814, que estamos, o sea, que funciona desde hace... Este año cumple 20 años el 814 con talleres para todas las edades, de todas las disciplinas artísticas. Bueno, es muy valioso acá en la comunidad y también, yo hablo del 814, pero también por ahí lo conocen como la Escuela de Arte de la Cordillera. Es lo mismo. Tiene un montón de sedes, un montón de personas que estamos atrás. Anótense, inscríbanse. No, y aparte me parece que no hay mejor propaganda que la que ustedes hicieron. Una, por lo hermoso de lo que mostraron, pero aparte por esto de que nos cuentan de que les hace bien, la pasan bien. Y me imagino que otro tanto debe pasar en muchos otros talleres. Seguramente que sí. Pero en este, creo que en este, pura risa. Este es el mejor, digamos. El más mejor. En las fotografías se pasa bien. Mate. A Luminé le gusta mucho, mucho el de fotografía, lo recomendamos. En las fotografías llevamos mate, llevamos a veces galletitas, se festejan los cumpleaños. Vamos. Con... Acá también, quiero decir que en el taller de radioteatro también, ¿eh? Yo no cumplo más, pero ustedes pueden. Bueno, agradecerles muchísimo y nada, manguearles que vuelvan pronto. Volvemos pronto, dale, sí, que sí, apenas sí. Empiece el año que viene. Ahora estamos cerrando, hoy es nuestro último encuentro. Ya tuvimos como muchos últimos encuentros igual. Saca el champán. No paramos de celebrar esta... Acá están descorchando como locos. No, bueno, este es nuestro último encuentro de este año, así que seguramente a principios del año que viene, marzo, abril, estamos acá de nuevo con textos de autor o con nuestras palabras, con lo que nos vaya surgiendo en el momento que vamos viviendo. Yo lo agendé ya, ¿eh? Bueno, dale. Y bueno, y agradecer también aquí a la radio comunitaria 89.1, Radio Alas. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Re bien, perfecto. Porque me lo acuerdo de memoria. Sí, Antígona ahí en los controles. Paula, Iván, haciendo el aguante. Iván, bárbaro, ahí pude agarrar unos mates de Iván, muy rico Iván. Y Paula. Que nos y, da charla, no nos vamos más. No sé más. Quién más está de sí, la yo radio. Quiero decir, de la, no sé la si alguien. ¿Fotógrafa? Hay, sí, que está Milena igual acá, Milena, que vino de fotógrafa. Milena. Viene de fotógrafa. ¿Cómo va? Es hija de Lara, Milena. Es la hija de Lara. Ah. Así sí, que... Es la que reconocí. Es la que, es la que hace el registro visual de este elenco, así que les cuento que a la brevedad salen fotos por todos lados de lo que estuvimos haciendo acá. Lío. Y queremos escuchar la voz de Milena. Fotos sonoras. Fotos sonoras, mira, fotos sonoras. Hay que indagar en la hibridación del lenguaje. El año que viene se viene el taller de fotos sonoras. Perdón, hacemos radioteatro sobre el de... El año que viene se viene ¿listo? Algo más que vos podés comentarlo. Ah, o sí. Vos. No lo quemes, no, no lo quemes. No decimos no nada. Vemos el año que se viene. Está gestando algo nuevo. Se está gestando algo nuevo. Porque si para mí también sería un desafío. Acá hay gente que ya... Bueno, me hacen señas que no hable. No hables. Varios y varias. Acá me hacen todo tipo pero de señas. Algo así, así como una cosita, como para que vayan... Para que vayan picando no, un poquito. No. ¿Nada? No. Nada. Suspenso, cha-cha-cha. Pero que estén atentos igual. Estén atentos a partir de abril, porque va a haber una convocatoria pública. ¡Opa! ¡Opa! Bueno, ahí me dejaron muy intrigada y me parece que hay mucha gente intrigada con la voz de Milena. No sé si se anima a saludar. Dale, Milena. Milena, dale. Buenas, ¿cómo va? Qué nuevo es todo esto para mí. Bueno, nada, primero que nada agradecerles a todos los que están acá, a la radio, por este espacio, por dejarme pasar, por dejarme fotografiarlos y hacer todos los videos y los cortos que tengo. Serán subidos dentro de la brevedad, ojalá. Y fue emocionante, varias veces tuve que contener un poco las lágrimas, más que nada porque no solo que todos los que están acá han logrado hacerme sentir lo que decían, me han hecho reír un montón y he tratado con todas mis fuerzas de que no se escuche en la radio. Y nada, decir que la verdad es que es emocionante verlos, es emocionante escucharlos, así que recomiendo yo también, ojalá... Madero. Ojalá nos estén escuchando muchas personas y a seguir luchando porque esto es de todos, es para todos, y la verdad es que entre todos hay que defenderlo. Así que un orgullo ser hija de Lara y haber venido hasta acá y haberlos escuchado todos ustedes. Así que muchas gracias por el espacio. Te moriste, dice eso tu hija. Te moriste. Te moriste. Ya está. La tenemos para el año que viene. Ojalá. Sí. Vamos a ir cerrando porque ya es muy tarde, ¿no? Pero quiero decirles a los compañeros y compañeras de la 223 que me acaban de mandar un mensaje que nos están escuchando. Saludos. Saludos a los chicos del Dao Bueno. ¿Cómo es que se llama el elenco? El del Lago Puelo. Pero ella nombró a las 2:23, chicos, donde nosotros vamos todos los jueves, no al Lago Puelo. Estoy un poco desorientado ya. Es que hace mucha calor. Claro, tenemos un tope y acabamos de llegar. Gracias a los compañeros del hoyo. Bueno, mil gracias, Radio Ala. Re gracias por recibirnos, por aguantarnos, por bancarnos, por... Y aguante la educación pública libre y gratuita. Disfrazan con...